www.radioterror.com. Estamos en el día más ruidoso de Pequeño Ternasco. ¿Qué tal, Roxa, Roxaez? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Saludos también de vuestro amigo vecino Santi, ya sabes. Bueno, pues estamos arrancando con una banda que va a sonar dos veces hoy. Los Septic Flesh, con ellos arrancamos el episodio 549 del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid. Desde San Pedro de Calanda, difundiendo la conciencia rockera para toda la banda. Lo que escuchas, como te digo, son los Septic Flesh. Esto se titula Neuromancer y es el segundo adelanto de Modern Primitive, el nuevo álbum de los griegos que saldrá el 20 de mayo. Y como te estoy diciendo que van a sonar por segunda vez en el programa hoy también, luego te digo cómo se titula el álbum y todo el coponario. Joder, sí, cómo se titula el álbum, ya te lo he dicho. Modern Primitive. Moderno Primitivo. ¡Primitivo es un moderno! Alemania, Irlanda, Estados Unidos y Argentina son, además de España y Estados Unidos, son los países que ya se han conectado para escuchar nuestros alaridos. Welcome, esa people cool, la tope. You show knows in fearful ways you are. Pues ahí estaban los Septic Flesh sonando por primera vez en el programa de hoy. Una banda que va a tener bastante protagonismo, obviamente, si van a sonar dos veces. Esto que habéis escuchado es el sencillo, el adelanto más reciente, el segundo adelanto. Luego en el Rincón Oscuro escucharemos el que fue primer adelanto de este nuevo trabajo de los griegos. Mientras tanto, nos vamos a por la banda asociada que hoy protagoniza. Estos sí que son protagonistas del programa, siempre protagonistas nuestras bandas asociadas, las bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, protagonizando Pequeño Ternasco. Y hoy la banda en cuestión es Roxa Rosa, ni más ni menos que... Leviatán actuarán en el Super Gordo Fest 4. Super Gordo Fest, que no tiene nada que ver con el Andebás sin Bandas Fest que hablábamos ayer. Aunque realmente es un festival que no es la primera edición, es la cuarta concretamente. Lo que pasa es que con el parón de la pandemia, pues ha pasado pues como con muchos conciertos, ¿no? Que se tuvieron que hacer un kit car, ¿no? Un paréntesis en sus ediciones. Pues lo dicho, nuestra banda asociada, los metaleros alicantinos Leviatán, tocarán en esta cuarta edición del Super Gordo. Super Gordo, porque también tiene muchas bandas, junto a las bandas Aznar Youth, la juventud de Aznar, me cago en su puta madre. Gravemente Vivos, Kill the President de Valencia, Llamando a Luz a Julia y los Caja B. Vamos, todo muy ideológico, Como te decía, después de dos años por fin podrá celebrarse este festival donde se solía hacer, creo yo, en el Monte Tosar, en el Castillo de San Fernando de Alicante, los días 13, 14 y 15 de mayo. Te informaremos más conforme se acerque la fecha, obviamente. Pero es que antes, este mismo sábado, habrá una fiesta en la Sala La Revuelta de San Vicente Raspeig a partir de las 7 de la tarde, para apoyar ahí a la Can Desperta, el colectivo que organiza el festival, este Super Gordo Fest. Y los Leviatán han anunciado que van a estar ahí apoyando. Lo que me ha pasado a mí es que había leído mal la noticia y pensaba que era ya este fin de semana el Super Gordo Fest. No, Super Gordo Fest 13, 14 y 15 de mayo. Y este sábado 2 de abril, una fiesta de esta presentación del concierto, ¿no? Para que acuda la gente, conozca el festival y vayan apoyando un poquito, pues eso, a la asociación, al colectivo que se encarga de hacer este festival. Bueno, dicho, cuando tengamos más datos de la celebración, el acceso a las entradas y demás del Super Gordo Fest, cuarta edición con Leviatán, os informaremos impertinentemente. De momento vamos a aprovechar la ocasión y a escuchar otro temita de los Leviatán, otro tema de los que no había sonado aquí en Pequeño Ternasco todavía, incluido en Catarsis, concretamente el corte número 3 del último disco de los heavy metal alicantinos, un tema que lleva por título La Sangre del Pueblo. Más saludos allende los continentes. Bueno, esto es Europa igualmente. Lo que no sé exactamente de qué parte, porque Rusia es muy grande. Nos pueden estar escuchando desde Europa o desde Asia. Los que tienen que morir. Y mil bombas caen del cielo. Y la tierra se convierte en infierno. Y mil gritos sobre el suelo. Y la tierra se convierte en infierno. Sangre del pueblo inunda los cementerios. Bilbao por fin. Además tenía que ser de Alicante como los Leviatán. Ese Bertenasco y toda la cuadrilla del CSA Magallanes en la ciudad, en la capital alicantina. ¡Aupay! Tenemos a la Ternascada perezosa. No nos saludan ni nada. Que está todo el mundo en el CSA Magallanes comiendo. Ellos tienen el aforo completo. Pues de algún sitio tienen que salir. Sangre del pueblo inunda los cementerios. La muerte se alimenta del miedo y del fuego. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Empiezan esos saludos vía el grupo Telegram de la Conciencia Rockera, nuestro Ternasco, Navarro, Pride de Tudela, ese Félix, el primero en saludar. Debía tener todo el mundo el postre muy bueno porque no podían abrir la boca, debía ser empalagoso. Bonito el Logroño Power también, ese Diego de la Rioja Pai. Estamos abriendo la sección más bruta del programa con estas maquinicas danesas de hacer ruido llamadas Convent. Las Doom Death Metaleras danesas que han sacado recientemente nuevo álbum, segundo trabajo en su carrera llamado Call Down the Sound. Dile al sol que baje aquí, me cago en Dios. Esto se titula Pipe Dreams. Esta sí que hace efectivo lo de palo que me queda convento, me cago dentro. We'll be right back. Salto Mata Rock.com. Lo decía Félix, anda un jabalí que canta. No, no, una jabata. Cuatro jabatas del death metal danés. Ahora nos vamos hasta Polonia. Estos son los descabezados, decapitated. El 27 de mayo saldrá a la venta el octavo álbum de estos death técnicos polacos. La canción que escuchas la dará nombre a ese disco, Cancer Culture. La cultura del cáncer. Dame un wow yeah, Roxana Osae. Oh yeah, pequeños de razón. Ya tenemos a Des y a la Catalonia Crew a la escucha, al igual que desde Murchante, Nafarroa, Price, San Hammer. Y que no falte el Zaragoza Style, esa Eli Creator desde Pilar. De parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Bueno, lo que viene ahora mola que te inmola. Inmolation. Actos de Dios, Acts of God, es el título del duodécimo larga duración ya para la veterana formación death metal neoyorquina. Estar disfrutando de este sangriento tema elegido como sencillo, Blooded. Y estaba yo aquí, Rosa, comentándole vía Telegram a la Ternascada que es que me había asustado y todo. Digo, a ver si no estamos saliendo, porque llevamos una mañana con internet súper, súper fallón, ¿eh? De hecho, la página esta que nos chiva desde donde nos escuchan la hemos recuperado como unos 10 minutos antes de empezar el programa. Pregunta Félix que si estos sí que son jabalís macho. Efectivamente. Hay poca diferencia entre macho y hembra, ¿eh? Nos dice Des que les habías perdido la pista a los Inmolation, pues bueno, recién sacado tienen este nuevo trabajo, este Acts of God. ¡Qué cabrón Feli dice! ¿Ya te habías pensado que era viernes? Jodo. Si me llego a pensar que era viernes, no me hubieran puesto el aparato, colega. Radio.com. Hemos abierto el programa con el más reciente sencillo de los Septic Flesh y ahora estamos escuchando el que fue primer adelanto de Modern Primitive, el undécimo larga duración para la veterana formación de melódico Elena. Esto lleva por título Hierophant y te recomiendo, te invito a que cuando hayamos subido el podcast con el artículo que lo acompaña, veáis el videoclip que acompaña esta canción porque es una producción brutal. cinematográfica 100%. Se han gastado dinero. Deben ser los únicos en Grecia que le quedan perras para hacer cosas de estas, ¿eh? Llegan saludos desde el otro lado del Atlántico. Ese calor del programa sobre la dosis. Nuestro ternasco y compañero de ondas. ¡Wow, yeah! Echarle un vistazo al videoclip, porque se han gastado un pastizal en ese videoclip, que te digo yo que con ese dinero no solamente le grabamos una canción al Boni, le grabamos un disco entero de canciones originales y tenemos perras para difundirlo a cascoporro. She'll make you live a crazy life. She'll take away your pain like a bullet to your brain. Que también os digo, no está yendo nada mal tirando de spamear, ¿eh? De spamear no, de spam. De spamear y no echar gota. No. Está yendo muy bien, ¿eh? Ya hemos superado 2.000 visualizaciones en YouTube y cerca de las... perdón, en Facebook y cerca de las 400 en YouTube. Y esto sigue. Nos vamos ya a por las bizarradas. Teníamos una de ayer, pero tenemos una nueva que vamos a leer ahora. No, no sin problemas para Rosa, Rosa y tuyo. A ver, ya te lo voy a decir. No, déjame. No, que no. Calla. Vale. Déjame. Yo te dejo. Ver, ese de Quavos. The Choir Boys. The Choir Boys. Oye, ¿ves? No ibas mal, ¿ves? Expulsan al único miembro original que quedaba en la banda. ¡Hasta luego, nunca! Eso le han dicho al vocalista primigenio, a Spike. Tremendo, ¿eh? Esto es tremendo, o sea. Lo del drogas con barricada es una tontada. Los miembros actuales de Choir Boys han sorprendido con un escueto comunicado, un copublicado, que dirían el comando Almogávar, un copublicado, han hecho. En el que anuncian que el vocalista Spike ya no está en la banda. Los Choir Boys hemos mandado a zurrir mierdas a Spike y continuaremos como una banda de 5 piezas con todos los otros actuales miembros, ha declarado la banda en sus redes sociales. Nos dice de sin Spike no son Choir Boys. Obvio, y tienen más razón que donde lo hacen, maño. Recordar que Spike es miembro fundador y alma de The Choir Boys desde los años 80. Ha estado al mando en las diferentes etapas de la banda inglesa, del 84 al 93, del 95 al 2001 y hasta la fecha en 2022, que, lo dicho, le han mandado a tirar pedos a una lata. A cascarla. Le han mandado a cascarla. Se conoce que la actual formación de Choir Boys actuaron sin Spike en el Monster of Rock Cruise de 2022, hace escasas fechas, y cantaron sin él debido a que el cantante tenía la COVID. Otro de los miembros, Guy Griffin, asumió las voces entonces y se ve que les ha gustado cómo quedaba. Pues por extraño que parezca, no es el primer caso en el que vemos que una banda se queda sin todos sus miembros originales y no porque se hayan muerto, sino porque los han echado, ¿eh? No es el primer caso. Ya sucedió lo mismo hace bien poquito en los Alcatraz con Graham Bonnet. Pero a Graham se la pela porque como está en 25 más y además tiene una banda con su propio nombre, Graham Bonnet Band, pues ya ha lanzado un nuevo sencillo. Este tema que estás oyendo es el que abre Day Out in Nowhere, tercer larga duración más un EP para la formación a la que da nombre el veteranismo vocalista británico. Y qué casualidad, lo ha titulado Impostor. Ya veremos cuánto tarda Spike en hacer algo similarmente parecido. Nos dice Fer, del Comando Pungaliz de Alicante, que luego, cuando acabe el programa, que se van a poner el vídeo de todo al 8 en pantalla grande. Se ve que te cagas en pantalla grande, chaval. Vais a flipar. Se me ve hasta a mí que casi no salgo. Me. Bueno, me escribe Emilio, guitarrista de Leviatán, diciéndome que no me había confundido yo, que efectivamente tocan este sábado 2 de abril Leviatán en la sala La Revuelta en San Vicente de Raspeig. Que en el Supergordo ese no lo saben. Y en el a la Ande va sin bandas Fest Murcia, me cago en Dios, tampoco. Gracias, Tolco, por estar tan atento. Aquí está corregido. Luego en el artículo lo corregiré también, no te preocupes. Gracias, amigo. Pues lo dicho, este sábado día 2 a ver a los Leviatán en San Vicente de Raspeig en la sala La Revuelta, ¿vale? MataRadioRock.com. Emilio, el público, los Leviatán ya lo tenéis asegurado porque les pilla al ladito de casa los del Comando Pug Galicia de Alacant. Bueno, vámonos a por la bizarrada que no pudimos leer ayer y que está de putisma malder. Venecia arma a los turistas para luchar contra las agresivas gaviotas. Qué divertido debe ser andar por la plaza San Marcos ahora. Hay todos los días con escopeta. ¡Pim, pam, pim! Las ferias. Las ferias y las gaviotas. Mio, mio, mio, mio, mio. En la película de Nemo era eso, ¿no? Lo de mío, sí, mío, sí. Mío. Las magoche, en dialecto veneciano, son muy intrusivas y molestan tanto al turismo de los hoteles de Venecia que tienen terraza para comer, como al turismo que se sienta en las mesas al aire libre frente al Gran Canal. Y es que los altercados con gaviotas y palomas, las ratas del aire, son constantes en la capital veneciana. Basta con que un cliente se levante y entre 10 o 15 pájaros, entre palomas y gaviotas, se abalanzan sobre las migas de la mesa, rompiendo vasos y más. Alfred Hitchcock se tiene que estar revolviendo en su tumba de no haber podido grabar esto para su película Los Pájaros. Son muchos los casos en los que hemos tenido que reembolsar a los clientes las bebidas esparcidas por el suelo y las manchas en la ropa, dice el director de uno de los hoteles. Lo intentamos de todas las maneras posibles, con un búho falso que giraba la cabeza, pero las palomas se subieron encima. El cetrero vale muchas perras y llamarlo todos los días se vuelve excesivo. Entonces, de una consulta con un experto salió que a estos animales no le gusta el color naranja, le molesta. Pues hay que atirarse rato entre gaviotas para comprobar eso, ¿eh? Visto esto, y en algunos locales y hoteles están dando a los turistas pistolas de agua de color naranja para espantar y mantener alejados a los pajaricos. ¿No se le ha ocurrido poner el mante naranja? Pues también, con un mantel, claro. No es que, claro. Es que… Rosa, Rosa, alcaldesa de Venecia, ya, por favor. Que es que se van a dar todo el mundo mojado. Como mínima presidenta de la Asociación de Hosteleros y Restauradores. Lo que pasa es que los de marketing van más allá y dicen… Y así se divierten también los turistas. Ya, pues por eso van a darse entre ellos. Los únicos que no les gustará serán los viejos. Al abuelo con pistolas de agua. ¡No! Así que se hicieron con pistolas de agua de ese color y resulta que ni siquiera es necesario usarlas, porque como bien dices, las gaviotas les gusta el color, no les gusta el color naranja. Con tenerlas sobre la mesa, y además es que ya han asociado el color naranja a que se llevan un chorretazo de agua, lo cual tampoco les mola. Así que la gaviota ve la pistola naranja, la ve y no vuelve. Mira, más bandas de Alicante. Esto es Vuelve, el single debut de esta formación hard rock alicantina llamada Jenken. Ya me viene otra vez esa puta sensación que nadie sabe decir. Que según ellos mismos dicen protagonizar un retorno al puro sonido del hard rock de los 80s and 90s. Es que me hace falta rock and roll, hoy los tiempos han cambiado. Pues vamos a comprobarlo. Jenken, Vuelve. Yo quiero pasado, vuelve, recupera ese sonido y fúndete conmigo hasta quedarnos idos, idos. No me mires así, que no estoy mosqueado, pero bailando esto me siento un pringao. Venga, tío, este puto garito, mira en ese, parece que está sonando frito. Hoy los tiempos han cambiado. Yo quiero tiempo solo sabe marchar, el rock debe resucitar. Mía, la de tiempos que no podíamos recomendaros la programación que nos da, que va a entrar nuestra un miércoles. Nada, hay que aprovechar. They all tried to En cuanto acabemos nosotros, a las 4 de la tarde va a llegar mi buen amigo y compañero Javier del Valle con su programa Otra Semana de Rock. Y por cierto, va a haber una voz que resulta familiar explicando una canción que os gusta mucho, que acabamos de estrenar hace poco. No se quede el 8, se llama. Después de Javier del Valle y su Otra Semana de Rock, llegará nuestro terrasco y compañero de ondas, Metal DJ Dani Manos de Plomo, y su programa Rock Station FM. El riguroso directo en tu recto. A las 8 de la tarde, siempre hora Madrid, desde San Juan de Espí al Metal Vortex, nen. A las 10 de la noche volvemos a la capital del reino para escuchar a Tony González y su Made in Metal. Y después de esa hora, pues te puedes quedar escuchando a Salto Mata Radio Rock igualmente, porque vienen un montón de redifusiones del programa guapísimos. Y a las 3 de la mañana, si aún no te has dormido, aquí estamos otra vez con lo mismo que te estamos contando ahora. Si no estás escuchando a las 3 de la mañana, esto no está sucediendo, obviamente. Pues nada, vamos a ir a por la última sección del programa. Preparen sus lubricantes, échenselos en la mano o en sus cavidades, porque... Tocamiento C. El relleno. Oh, sí. Hoy nos vamos a tocar con esta balada que, tras no pocas dificultades, es el nuevo sencillo del álbum debut para la nueva formación de los Ex Mago, Carlitos y Frank. Los Runa Llena, que se estrenan discográficamente con un trabajo titulado Aon. Esto es un nuevo sencillo, lleva por título Nunca Apagarán Tu Luz. Pero si eso, ya que estás en la intimidad, apaga la tuya y tócate a gusto. Tócate contenta, pero no te vayas todavía, que queda despedirse como banda San Pedro de Calanda. Mismo lugar, frío y gris, un otoño más, esquivando las miradas, murmullos que hacen que se encoja el corazón. da tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí. Fue programazo con colofón de postín, ¿eh? Y con corrección a mitad del programa, ha habido de todo hoy. ¡Nos vamos, Roxa Rosae! Besos, abrazos y hasta mañana. Puedes creer que al final ese será tu destino. Pues también los vecinos Santi Pequeño Ternasco también se va por ahí a cascarla un rato, como mínimo hasta mañana, pero no sin antes agradecer enormemente la escucha, ya sea en directo vía podcast o en las redifusiones. Y también no sin antes recordarte que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, en un enjambre de paloma, gaviotas y ornitorrincos o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Mañana entrevista impresionante con el Rey Salitre. El Talto Saturnas canción a la cascala y a jugar a la para. Se os quiere. Agures, monamures.